Ya, estamos entonces con Nelson Reyes, del Movimiento Salud para Todas y Todos, del Huelmapu, que es parte también de la organización de este encuentro de dirigentes y movimientos sociales que se está llevando a cabo en la Universidad de la Frontera, ubicada acá en Prat, en el centro de Temuco. Así que Nelson, no sé si nos podrías hacer más o menos un resumen de lo que ha sido la jornada de hoy día en la mañana, qué es lo que se ha realizado y también cómo has visto la realización del encuentro en general, tomando en cuenta la jornada de ayer y hoy día. Muchas gracias, Daniel. Mira, bueno, lo primero agradecerle a ustedes por estar con nosotros en otro año de la realización de esta escuela y encuentro. La jornada de ayer, bueno, fue una jornada intensa para los que estuvimos en la organización. Estuvimos cocinando, ordenando, tratando de tener todo dispuesto a partir de una forma voluntaria, sin recursos, y a mí me tocó eso. Ayer me tocó eso, no estuve en los paneles, no estuve en las exposiciones, por lo tanto, no te podría resumir esa parte. Pero sí me pareció que habían por lo menos 100 personas, asistentes participativos, a pesar de que la jornada se extendió hasta las 2 y media. No vi gente que estuviera saliendo, que estuviera arrancando de la sala, así que me pareció que fue interesante. Me parece que se habló sobre el tema de los agrotóxicos, los productos químicos, el asbesto, las enfermedades que se producen a partir de la explotación capitalista de los territorios y de las personas, y a la vez se profundizó en cuáles son específicamente estos fenómenos que nos dañan. Y por último se tiraron algunas líneas como para construir programas, plataformas de lucha, programas para que los pueblos se, no solo identifiquen, sino que prioricen, digamos, dónde frenar esta expansión del extractivismo y de la industria de los plaguicidas, por ejemplo. El día de hoy, aquí he podido participar de la mesa de expositores. Ella está compuesta por, primero nos acompañó Damián Bersenazzi, él es un médico de la ciudad de Rosario en Argentina. Él bueno, es parte de ALAMES y a la vez es un científico, un académico, pero lo característico de su presentación, que se llama La Universidad y su rol frente al extractivismo, fue cómo él hace un cuestionamiento profundo al rol que está cumpliendo hoy día el sistema científico. Y las universidades dentro del sistema científico pasan a ser meros replicadores de lo que la industria y de lo que las corporaciones promueven. Bueno, y por supuesto, él, con mucha ironía, pero de manera muy clara, él nos dice que la industria está construyendo hegemonía desde la ciencia. La industria, por lo tanto, la industria médica, la industria científica, financia a través de empresas y corporaciones la investigación, por ejemplo en vacunas, mencionando la presencia de Bill Gates, y también a partir de la industria tabaquera, por ejemplo. Él nos mencionaba un ejemplo en el cual se planteaba a los estados lo económico que resultaba el uso del tabaco. Y aquello tenía que ver con que promovía la mortalidad. Entonces, ante una mayor mortalidad, el Estado debe hacerse cargo de menos pensiones. Entonces, a aquel nivel de ridiculez y de violencia llega el discurso hegemónico de la industria, promoviendo una vida enferma, promoviendo la enfermedad, para de ese modo entregar soluciones mercantilizadas. Él ahí nos planteaba que el mundo académico tenía que quitarse la venda, salir de la ceguera académica, y por lo tanto nos relataba la experiencia de la Universidad Nacional del Rosario, desde el mundo estudiantil y popular. Se empezaron a cuestionar las lógicas de la relación costo-beneficio del mercado que promueven instituciones como el Banco Mundial, a través de programas socioambientales, a través de programas contrahegemónicos, a través de una experiencia crítica de los profesionales de la salud, a través de campamentos sanitarios y también escuelas como el quinto congreso que se va a realizar de salud socioambiental en Rosario del 5 al 7 de junio. Esa fue la primera experiencia, que se ligó bastante con la segunda, planteada por Alejandra Parra. Ella es una exponente local de la ciudad de Temuco, una activa luchadora contra el concepto de la basura. Ella nos hace un llamado a hablar de gestión de residuos. Nos plantea que el problema de los residuos es la punta del iceberg del impacto de un modelo productivo, de un modelo capitalista, que promueve, por ejemplo, como solución a lo que ellos llaman basura, y nosotros llamamos residuos, promueve la incineración. La incineración, por ejemplo, de la planta WTE Araucanía, que se pretende instalar en Lautaro y que se ha estado logrando frenar con lucha de la ciudadanía y de la organización donde ella participa, que es la RADA. Esta apuesta que se está intentando instalar en Sudamérica promueve la incineración de los residuos sólidos para dejar un 30% de cenizas que deben ser dispuestas en relleno sanitario, y a la vez señala de que con la basura podemos producir energía. Todo ello es dramático debido a que, por lo tanto, se promueve una idea de que tener basura es algo positivo. Nosotros lo que queremos decir, y porque somos partícipes desde la Escuela de Salud y desde el Movimiento Salud para Todos también, junto con la RADA, es que debemos atacar el concepto de sociedad lineal. La sociedad y el comercio y la producción lineal significa que sacamos de la tierra, extraemos, producimos y en el camino vamos generando desechos que simplemente enterramos o en este caso podríamos quemar. Ese concepto de sociedad lineal que toma y destruye y pudiera cambiarse por un concepto de sistema de reciclaje y de reutilización. Un sistema en el cual se evite la fase de la extracción y con ello la destrucción directa de la naturaleza, y se evite la fase de despojarse de elementos que ya no nos sirven. Entonces, pensar una sociedad y una economía en la cual todo lo que empieza también sirve para continuar y nada se va desechando. Eso en términos globales, pero también en términos, ella nos hace un llamado a la acción propia, digamos, a la acción ciudadana, social, a la acción colectiva desde lo local. Nos dice que podemos, como actores ciudadanos, evitar consumir cuestiones que sabemos que solo van a generar basura. Nos hablaba del ejemplo del helado. Nos decía que un helado con cucurucho es un helado que nosotros sabemos que se va a consumir completamente, y en cambio un helado que trae papel, plástico, palito de plástico, sabemos que va solo a generar desecho. Entonces, desde la acción propia y también desde la acción del Estado y desde la acción de un nuevo sistema económico. En tercer lugar, tuvimos la ponencia a través de un video de don Jaime Ibacache. Él es médico que está actuando en las islas de Chiloé hace bastante años y proviene desde esta zona. Su experiencia se trata principalmente de impulsar a un sujeto social tradicional, sujeto indígena, popular, un sujeto huilliche en la zona de Chiloé, donde él destaca los aportes de agentes tradicionales terapéuticos, las nomenclaturas, las formas de denominar diferentes entidades que afectan la salud, pero desde un concepto tradicional, donde se pone al frente, en este video que él nos mostró, modelos de prevención y modelos de curación, que son diferentes y que, por ejemplo, como el susto o el chauco, donde se pone a la orden del día la situación espiritual y las vulneraciones que se pueden cometer desde las personas al medio ambiente que pueden venir produciendo enfermedades. Este concepto también lo conocemos acá en el Hualmapu, la Araucanía, y por lo tanto nos hizo mucho sentido la presentación de sus videos. Vamos a profundizar en la siguiente etapa a través de preguntas. Luego tuvimos la presentación final de Roberto Bermúdez. Él es también médico. Él nos presenta la experiencia de la comuna de Lídice, en la localidad de La Pastora, Caracas, Venezuela. Este médico nos plantea que en Venezuela, bueno, se viven situaciones de crisis política, social y económica. Sin embargo, nos trajo una visión muy distinta, donde nos muestra, nos pone al frente lo relevante de las comunas, del proceso comunal, del proceso social local que se está gestando en Venezuela. También como respuesta a la burocracia, como respuesta a la concentración de poder en el Estado y como respuesta al boicot y a la alta dependencia que tiene el Estado de Venezuela respecto al mercado mundial. Por lo tanto, él nos dice que en todo este contexto de bloqueo, de niveles de burocracia, de centralización del Estado, es refrescante, digamos, la posibilidad de observar el desarrollo de las comunas, donde se generan soluciones locales a través de prácticas novedosas, a través del diálogo comunitario y a través de construir un poder desde la comuna, para romper la inercia propia de que se está viviendo en Venezuela. Y la frase que nos entrega, dicha en la voz de un poblador venezolano, es: una comuna se trata de que todos y todas trabajemos para todos. Y de esta forma ellos pretenden superar el problema que han tenido respecto a la falta de insulina, la falta de medicamentos para el VIH, la falta de vacunas también. Y nos ha planteado que para ello la organización, las soluciones comunales, a través de diagnósticos comunales, a través del uso de las mesas comunales de salud, unidades pequeñas, con 20 vecinos, un médico y una médica, y estas unidades han logrado ir organizando el trabajo de respuesta social frente a la problemática de salud y a la problemática del boicot, y a través de levantar alternativas terapéuticas, a través de métodos de prevención comunitario, a través del uso de plantas medicinales, a través del intercambio entre comunas y por lo tanto la cogestión en salud en base a las necesidades propias de cada comuna venezolana, como herramienta de lucha contra el boicot del capitalismo y también contra los para superar, digamos, la política del Estado que ha tenido también, ha contribuido también a los problemas de salud que vive la población. Eso han sido hasta ahora las presentaciones. Han sido temas muy interesantes que han tomado igual distintos puntos de que tienen relación directa con lo que es la salud de las personas mediante el uso de la basura, mediante los residuos, mediante también lo que comentaba las experiencias, por ejemplo, que han sucedido en Venezuela, la última presentación, y en distintos casos lo que presentaron también de Chiloé. Se han abordado hartos casos y también si nos puedes contar qué es lo que viene brevemente, ahora cuál es la presentación que viene y qué te ha parecido a ti también la realización de este encuentro en relación a los años anteriores. Bien, ahora vienen dos presentaciones, todas las personas están comiendo, no sé si es chancho, asado, vacuno o a lo mejor un pancito nomás, pero están comiendo en este momento. Y ahora lo que viene es la presentación de Ciro Ibáñez, un economista, magíster en economía. Él está habitando Santiago en este momento, pero viene de la ciudad de Concepción, con vasta experiencia en el tema de la salud y de los sistemas de salud. Nos va a presentar una ponencia que se llama Repensando los sistemas únicos de salud para el siglo XXI. Lo que intenta plantear es cómo desde el Estado y desde el poder local también se construyen nuevos sistemas y se supera en Chile, por ejemplo, el dominio del mercado, del capitalismo y de las empresas. Ahí van a incorporarse varios de los elementos que hasta ahora se han estado mencionando probablemente. Y también la presentación de Mario Parada, él es médico salubrista, doctor en sociología, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y miembro de ALAMES. Él nos va a plantear una ponencia que se llama Personas, Ciudadanos, Consumidores con Derechos, donde pretende poner al frente la temática de cómo estamos nosotros siendo superados hoy día por el sistema occidental, por esta lógica de ser consumidores y no tener derechos y no tener la posibilidad de acceder a otras formas como una salud digna, por ejemplo. Así que estas dos presentaciones esperamos que alegren al público, que nos entreguen opciones y al término de este encuentro yo lo que espero es que exista la posibilidad de tener un itinerario común. O sea, este año 2019 necesita de que nosotros estemos más unidos como movimientos sociales y la salud es una buena excusa para unirnos. Vale, muchas gracias Nelson, te dejamos porque te vemos que estás con mucha pega, así que dejamos aquí la entrevista. Y vamos a seguir entonces con la transmisión acá nosotros desde radiocurruf.org. La gente que está escuchando puede compartir el enlace. La gente que está en Temuco también, que se ve interesada en el tema, puede asistir acá. El encuentro es abierto, con entrada liberada. Y va a durar aproximadamente hasta las 16:30, 17 horas según programa. Ahora igual se ha atrasado un poco, así que probablemente va a terminar pasadas las 18 horas. Es muy probable. Así que pueden acercarse acá a Prat, cerca de la casa, cerca de la plaza Teodoro Smith, para asistir a este encuentro. Quedan todavía dos presentaciones ahora en la mañana, que las vamos a estar escuchando en un par de minutos, y a la tarde también vienen unas mesas de trabajo y también experiencias agroecológicas y comunitarias. Muchas presentaciones todavía que quedan para el día de hoy, así que la gente que quiera puede acercarse, y si es que no, puede escuchar también en radiocurruf.org. Los dejamos con un poco de música y en cualquier momento ya volvemos con el audio de las presentaciones. pasado nos invitaron. Es la tercera vez que participo en este, tercera o cuarta vez que participo en esta escuela. Bueno, sí, también estoy muy agradado de estar acá y por todas las exposiciones de ayer y hoy día, que han sido muy, realmente muy, muy, muy buenas. Bueno, yo lo que me pidió la organización es que pudiera hacer una reflexión sintética, breve, respecto a la alternativa. Y que, bueno, ya hablar de la alternativa en el mundo actual, hoy en día, ya es una cosa bien complicada. Pero bueno, personalmente yo en el ámbito de la salud me caso con esta figura, por lo menos a nivel general, que vamos a reflexionar ahora, que son los sistemas únicos de salud o los sistemas nacionales de salud como respuesta social al problema de la salud y enfermedad de las sociedades contemporáneas. Yo he dividido la presentación básicamente en cuatro puntos. Primero voy a hacer una breve introducción para poder situarnos en el tipo de problema que estamos tratando. Después brevemente también las características generales del sistema único de salud o los sistemas nacionales de salud, estoy utilizando las dos cosas como sinónimos, los dos conceptos. Después, como tercera parte y más sustantiva de la presentación, es bueno, ¿qué implica pensar un sistema único de salud hoy en día o un sistema nacional de salud hoy en día? Y después algunos tips de posible horizonte que uno puede pensar para los movimientos sociales en particular y a los pueblos organizados hoy por hoy. Bueno, primero tirar algunos supuestos o cosas que ya sabemos, que yo no me voy a explayar, que ya lo he hecho en presentaciones anteriores acá también en Temuco. Bueno, el sistema de salud actual es altamente ineficiente en la solución del problema de salud y enfermedad, e incluso a nivel económico, a nivel de asignación de recursos y uso de los recursos disponibles para salud en Chile. Segundo, el sistema de salud actual es desigual desde varias perspectivas, pero fundamentalmente de la perspectiva de clase, de género, de etnia, de ingreso, urbano-rural. Eso está muy documentado ya en el caso de Chile y América Latina. El sistema de salud ha tendido de facto hacia su privatización, cosa que también se ha mencionado acá ya. El sistema público de salud no genera incentivos adecuados en la generación y desarrollo de los recursos humanos. El sistema público de salud se encuentra en un estado de desfinanciamiento crónico y el sistema de salud pública está fuertemente centrado en la enfermedad. Bueno, supuesto, queremos ser parte de transformaciones significativas en el sistema de salud. Lo anterior no es viable si no se postulan transformaciones en el conjunto de la sociedad. Eso para empezar a conversar, digamos. O sea, vamos a tratar de reflexionar en una mirada más larga y no de respuesta coyuntural o inmediata a los problemas que todos conocemos y vivimos diariamente. Para situar el problema, he utilizado esta figura, que este modelo de determinantes sociales de salud de la que produjo un equipo de la OMS hace unos años, no porque sea fan del esquema del modelo, sino porque me sirve pedagógicamente para poder situar el problema al cual quiero referirme, que es el problema político de la salud. ¿Ya? O sea, no me interesa en este momento, ni tengo la expertise para dedicarme a reflexionar sobre el problema biomédico o clínico de los problemas de salud. ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que las alternativas de salud de las sociedades no son un problema médico, no son un problema de expertos, es un problema político. Y cuando digo que es un problema político, es un problema de correlación de fuerza, es un problema de proyectos que se disputan dentro de la sociedad los destinos de un país. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el problema político, el problema que estamos tratando cuando nos preguntamos acerca de qué sistema de salud podría tener nuestro país, no es un problema médico, no es un problema técnico, no es un problema clínico, sino que es fundamentalmente un problema político, por lo tanto un problema de fuerzas, un problema de organización. Y esto, dentro de este modelo de determinantes sociales, está planteado dentro de lo que ellos denominan las determinaciones estructurales de la desigualdad en salud, que básicamente tienen que ver con los proyectos sociales anclados en las clases sociales, en el género y la dominación de ellos. Eso como de manera de sintetizar los proyectos en disputa. Y por último, para esta parte introductoria, también para recordar, solamente para recordar, que los sistemas de salud, en tanto instancia organizativa burocrática de los Estados-Nación, no son la parte fundamental de los problemas de salud y enfermedad de las sociedades. De acuerdo a estudios que hay, que están bien documentados también, este es un estudio muy citado de Canadá del 2002, lo que señalan es que solamente un 25% de la salud de la población depende efectivamente de los sistemas de salud. Por lo tanto, el problema de salud, para recalcar la idea, está centrado o está concentrado en las determinantes que tienen que ver con el ambiente social y económico en que se reproduce la vida de los ciudadanos de los países, ¿ya? Por lo tanto, reforzando, pensar en los sistemas de salud, estamos hablando de un problema político. Bueno, características generales de los sistemas únicos de salud o sistemas nacionales de salud. Bueno, yo tomé extracté una parte del informe de la Comisión Asesora Presidencial del 2014. Aquí hubo una comisión asesora que se dedicó a pensar las alternativas de acuerdo al mandato que le dio la persona que estaba ejerciendo la presidencia en aquel tiempo. Ahí hay que un documento bien bueno, Mario puede dar más elementos de aquello, digamos, como participante. Fue una comisión bastante sui generis, porque ha sido la única comisión de la cual no ha dado resultado nada, efectivamente. ¿Ya? Se inauguran las comisiones que no sirven mucho, digamos, que no se transforman en proyectos de ley, no pasa nada. Porque en esa comisión, efectivamente, lo que pasó es que hay en la comisión, comillas, científica, ya se encontraron con contradicciones insalvables para poder postular una propuesta única o de consenso, ¿ya? Por lo tanto, ya desde el año 2014, esto viene de antes, pero ya la sociedad chilena empieza a develar su crisis, las crisis profundas, muchas de las cuales se han comentado acá, a partir de instancias oficiales, ¿ya? Bueno, en ese informe de esa comisión hay una síntesis que describe los distintos modelos de salud, ¿ya? Los sistemas de salud, perdón. Yo me voy a centrar en el sistema, los Servicios Nacionales de Salud, para no meterme en la cosa de los seguros o el seguro único, ¿ok? Entonces, bueno, en ese documento lo que se plantea es que los sistemas nacionales de salud tienen características según cuatro dimensiones o parámetros. De respecto del financiamiento, se dice, los sistemas de salud, nacionales de salud, no son sistemas contributivos, ¿ya? Y esto es importante para todos la gente que vivimos acá en Chile, porque a veces cuando uno plantea que un sistema de salud puede ser no contributivo, hay cara así como raro, ¿cómo va a haber un sistema de salud en el cual yo no contribuya? Bueno, pero existen sistemas de salud no contributivos, donde se financian con impuestos generales de la nación. Por lo tanto, para el caso nuestro, para la gente que tiene un contrato formal de trabajo, implica que uno no tiene que poner el 7% de su salario para poder financiar este sistema, ¿ya? Sino que el sistema se financia con los impuestos generales de la nación. ¿Ya? Las características generales, un sistema de aseguramiento universal, cubre a todas las personas que habitan el territorio. Por lo tanto, hay un solo conjunto de riesgos, como se dice en términos epidemiológicos, en el país. La autoridad de salud es con población a cargo, ¿ya? Con población a cargo, cosa que no sucede actualmente a cabalidad. Y bueno, pueden existir seguros complementarios para aquellas personas que tienen más recursos y puedan sobreasegurarse. La provisión de servicios es predominantemente pública, ¿ya? Cuando hablamos de provisión de servicios estamos hablando de dónde uno va a demandar una determinada prestación de salud. La figura es un consultorio, un CESFAM o un hospital, de acuerdo a la complejidad de lo que se necesite. Las prestaciones privadas complementarias pueden existir con o sin fines de lucro. Bueno, las ventajas de esto, el financiamiento es más progresivo. Bueno, esto supone también, y esto es importante decirlo, los sistemas nacionales de salud suponen una estructura tributaria del país que es progresiva. Progresiva significa que las personas que tienen más pagan relativamente y absolutamente más, ¿ya? Contribuyen más. Eso en Chile no ocurre, porque Chile tiene un sistema tributario que es regresivo. Por lo tanto, por eso, igual cuando se discutía hace años atrás y aún todavía el problema de la educación y se postulaba la educación gratuita, eso hay una inconsistencia. Cuando uno postula educación gratuita con un sistema regresivo, uno está en una contradicción vital, ¿ya? Hay un problema. Por lo tanto, lo que quiero decir no es que la educación gratuita o la salud gratuita sea el problema, sino que el problema es la forma que la sociedad se organiza para poder proveer ese tipo de servicio a la sociedad. Y de nuevo, eso no, nos referencia de nuevo a un problema político, el problema de la correlación de fuerzas, el problema de los proyectos sociales en disputa en la sociedad. Bueno, y por último, la desventaja, dice, se restringe, para el caso del Sistema Nacional de Salud, de forma significativa la libertad de elección. Porque efectivamente en esta figura de los sistemas únicos, sistemas nacionales de salud, yo no tengo, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir el médico. ¿Ya? Entonces, claro, se restringe esta libertad que en términos prácticos se restringe la libertad a un segmento minoritario de la sociedad, que son los que actualmente pueden elegir ese tipo, pueden optar a ese tipo de elección. Para un porcentaje mayoritario de la población, en este sistema donde se supone que hay libertad de elegir, eso es una quimera, digamos, ¿ya? Tampoco existe. Y en ese mismo documento que estoy referenciando, la Comisión Asesora del 2014, se plantea explícitamente que son las paradojas de estas cosas. Esto es una comisión oficial, se dice, comillas, el sistema de Servicio Nacional de Salud se presenta como la mejor alternativa en el largo plazo para casi cualquier país, y para Chile en particular, debido a sus reconocidas ventajas en términos de favorecer la progresividad en el financiamiento y equidad en el acceso a la atención de salud y en los resultados de salud. Eso es lo que plantea el documento oficial. A continuación dicen, dado la correlación de fuerza y esto no tiene viabilidad política, por lo tanto va a postular un seguro. Que tampoco se pudo, el seguro único. Bueno, ¿qué implica pensar un sistema único de salud hoy día? ¿Ya? Bueno, aquí saqué un extracto de los amigos Joan Benach y Carla Montaner, para poder un poco sensibilizarnos al tema de la salud y su importancia política. Ellos dicen en este libro de divulgación que se llama Aprender a mirar la salud, cómo la desigualdad social daña nuestra salud. Dicen ellos, una de las mejores maneras que tenemos para valorar los logros sociales que disfruta una determinada comunidad o para entender las injusticias sociales que ésta sufre es observar sus condiciones de salud. Fijemos la mirada en una de las vergüenzas sociales más escandalosas, la extrema desigualdad en la manera de vivir, de enfermar y de morir de los seres humanos. Esa frase, que es como el itinerario de vida, eso no es igual para todos los seres humanos, para todos los grupos de población, se vive de manera distinta. Esa es una de las formas más dramáticas de ver las desigualdades y de la necesidad urgente de postular efectivamente proyectos distintos y utopías distintas para el futuro. Entonces, elemento a tener en cuenta cuando uno reflexiona o piensa en los sistemas únicos de salud. Primero, bueno, los sistemas nacionales de salud se popularizan a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, básicamente a partir del sistema de salud inglés, ¿ya? Donde se divulga con mucha fuerza los sistemas nacionales de salud. En Chile se funda el Sistema Nacional de Salud casi en las mismas fechas, son casi contemporáneos, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Contemporáneamente, los sistemas nacionales de salud van de la mano con el surgimiento de los denominados estados de bienestar, o como dicen algunos compañeros en Europa, de estados de menor malestar. ¿Ya? Ello implicó un pacto social, hay un consenso social. ¿Ya? O sea, los proyectos en disputa, habida cuenta de vienen saliendo la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo. ¿Ya? Hay una alianza político-social. El Estado-Nación de aquella época, estamos hablando, condensó y sintetizó la correlación de fuerzas del momento, que es la que hizo posible determinados modelos de desarrollo y determinadas formas de proveer seguridad social a su respectiva sociedad. Eso se empieza a romper ya a mediados del año 70 hasta hoy con lo que conocemos como el neoliberalismo, del cual Chile ha sido el laboratorio principal en el mundo. O sea, por lo tanto, estamos hablando de, cuando uno evoca el vocablo de este Sistema Nacional de Salud, Sistema Único de Salud, estamos hablando de ciertas condiciones, estamos hablando de cierto estado, de ciertas formas de ver el mundo. Por lo tanto, postular si los Sistemas Únicos de Salud actualmente, o Sistema Nacional de Salud, no puede ser una copia, no puede ser un calco de lo que pasó anteriormente, tiene que dar cuenta de casi ya 60, 70 años de historia. Al menos, entonces, ahí hay que ir dando cuenta de ciertas cosas, ciertas transformaciones que de aquella época a esta parte han ocurrido. Yo voy a dar cuenta de algunas que hay que tener en consideración. Una primera cosa que hay que tener en cuenta es el crecimiento exponencial de la riqueza desde los años 30 hasta ahora. El crecimiento exponencial de la riqueza en nuestro planeta ha tenido por lo menos dos grandes implicancias. Una ya se ha analizado con harto ejemplo y harta ilustración, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la capacidad del ecosistema de poder absorber, reabsorber los residuos, tiene que ver con el agotamiento de los recursos naturales, tiene que ver con, en definitiva, con lo que se le ha denominado contemporáneamente el extractivismo. Pero al mismo tiempo, la contracara de aquello tiene una contracara no tan solo en el uso de recursos, también tiene una contracara política. Porque cuando usted lo que tiene es una estructura de Estado, que va en términos temporales, va perdiendo poder relativo, y al mismo tiempo usted tiene que la riqueza aumentando y esa riqueza se va concentrando en el sector privado o en el empresariado, usted lo que tiene es que el poder que tuvo el Estado en el siglo XX, en términos relativos, va disminuyendo y el poder va quedando en otra parte. Por lo tanto, el poder y la estructura que soporta al Estado va convirtiéndose en algo como un cascarón un poco vacío, porque el poder en realidad no está en el Estado. Y eso en Chile, los últimos años lo hemos visto ilustrado de manera muy dramática, y por tan dramática y por tan repetitiva uno lo va naturalizando. Pero cuando uno va conociendo que parlamentarios son financiados por el poder económico, que los ministros salen de los ministerios y se van a los directorios de las empresas, los directorios de las empresas se van a los ministerios, uno lo que tiene en realidad es que el Estado se va transformando de una u otra manera en canales de reproducción de un sistema del cual no domina. El Estado, nosotros operamos en un simulacro de democracia, un simulacro donde votamos, algunos votan cada 4 años y eligen un presidente o presidenta, pero sin embargo lo que va a hacer ese presidente o presidenta no lo deciden los electores, por eso viene de antes. Eso no se decide en espacio soberano y deliberativo. Viene de afuera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiero decir también es que en la medida que el Estado disminuye su poder relativo y el poder económico aumenta su poder relativo, eso es lo que significa, o lo que va desembocado es en la crisis profunda de la democracia liberal burguesa delegativa. Y eso no solo en Chile, sino en varios países del mundo. Bueno, consecuencia de todo ello, el socavamiento de la soberanía de los Estados-Nación, descomposición de la democracia liberal, surgimiento de los poderes fácticos a esta altura, entre comillas, porque esto ya, cuando te lo pasan en la tele y te están diciendo que el Estado no vale nada, sino que el poder está en otro lado. Crisis, y esto, bueno, es una crisis multidimensional, pues, ecosistémica, social, ética, política, o crisis orgánica, como le llamaba Gramsci en los años 30. Por lo tanto, pensar en un sistema único de salud, un sistema nacional de salud, implica bajar la ansiedad de la gente que quiere deliberar respecto a estos temas. No son soluciones automáticas, ¿ya? No son del día de mañana, por lo tanto es un proyecto a largo plazo. Y cuando decimos proyecto a largo plazo, estamos referenciando eso a la construcción de una fuerza política que sustente un proyecto de esa naturaleza, eso necesariamente requiere un tiempo, porque requiere diálogos, requiere consenso. Implica tomar posiciones respecto, bueno, de los poderes fácticos, por supuesto, respecto del tipo de Estado al que se aspira, el tipo de democracia que se requiere. No podemos aspirar a un sistema de este tipo, un sistema de salud, único de salud, con el Estado que actualmente tenemos. O sea, son estados corruptos. O sea, si nos vamos más para el norte de este continente, tenemos de los narcoestados de México, como el mexicano, el colombiano, para acá. Vamos todos caminos de una u otra manera para allá. Unos más rápidos, otros más lentos. Bueno, pensar en una fuerza social capaz de impulsar una nueva salud pública que se exprese en un sistema único de salud o un sistema nacional de salud, Estado o mercado, o será una falsa pregunta esta, y en realidad lo que se necesita es más democracia, más participación, centralización o descentralización, lo que decía el compañero delante, comuna o nada, rol de perspectivas biomédicas. ¿Cuál es el rol que tiene esto dentro de la solución o del enfrentamiento del problema de salud y enfermedad de las sociedades? Hay otras alternativas, rol de las perspectivas de salud de los pueblos. Otros pueblos tienen un background, tienen un conocimiento respecto a la salud. cómo hay que incorporarlo, cómo se hace eso, rol de otras miradas de salud también. El horizonte, y con esto vamos terminando. Bueno, fortalecer los diálogos entre los pueblos, en instancias como esta y otras, ¿ya? Que avancen en aspectos programáticos, ¿ya? No solamente hablar de que es necesario, hablar qué vamos a hacer mañana, pero también elevar un poco la mirada y cómo vamos a ir, cómo vamos a enfrentar lo que se viene, porque lo que se viene no es fácil. Poner en valor político y sanitario, el acervo de salud de los pueblos. Hay que valorar eso. También se ha dicho acá. Los diálogos deben alimentar procesos de organización. Sin organización no va a pasar nada. O sea, eso está documentado también. La acumulación de fuerza en pos de un proyecto de sociedad y un proyecto de salud debe tener un carácter autónomo. Autónomo de los poderes fácticos, ¿ya? Y la fuerza social debe tener un carácter ofensivo, de iniciativa política. Esto no es sentarse a conversar, no es un ejercicio académico, es una cuestión para avanzar, para enfrentar. En la medida de nuestras fuerzas, sí, pero enfrentar, porque sin enfrentamiento no hay crecimiento. Y por, bueno, y por una nueva salud pública y por una nueva sociedad. Ahí está. Muchas gracias, Ciro, por esta ponencia tan aclaratoria, pero vamos a aprovechar el tiempo e invitar a nuestro siguiente expositor, y al final de que él termine vamos a hacer pasar a los otros cuatro expositores para poder iniciar algunas preguntas y debates y diálogos. Así que adelante, don Mario Parada, y entréguenos su exposición sobre derechos, ¿cierto? Ciudadanos, consumidores. Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero darle las gracias a los organizadores por haberme invitado, especialmente a Marcela Castro, que ha sido muy generosa para lograr que finalmente yo estuviera aquí. Para mí es un honor estar en este encuentro. Y en el transcurso de toda esta jornada yo he estado con sentimientos encontrados respecto de qué hago aquí, digamos, ¿no? O sea, si se justifica mi presencia, porque han estado muy enjundiosas las presentaciones, muy ricas, muy aportadoras. Y me he salvado de esa disyuntiva en dos cosas. Uno, la primera es que este es un encuentro, pero además también es una escuela, y entonces ahí mi rol docente tiene alguna pertinencia. Y por otro lado, algo que dijo ayer Damián, que bueno, estos encuentros, ¿de qué sirve que nos hablemos de cosas que ya sabemos, digamos, ¿no? Porque aquí estamos los iniciados, los enterados, las enteradas, los que... Y lo de ser ciudadano o ciudadana es una construcción absolutamente occidental, moderna, y que no viene a cuento, en realidad, para el pueblo mapuche. Son pueblos, ¿no? Entonces, ¿para qué decir el tema de ser, ¿cómo se llama?, consumidores. No, es una categoría que no entra. Pero a nosotros nos entró, y nos entró fuerte, muy fuerte, tanto que hoy día... como societariamente estamos puestos en que somos lo que consumimos, ¿no? Y el tema de los derechos, o sea, ¿cuál es el derecho? También estamos viviendo la reducción de ser, tener derechos de consumidores, pero muy poco derechos ciudadanos, y para qué decir derecho humano o de persona. Y que es una palabra que tampoco tiene traducción en el mapudungún, según me he enterado. Si hay alguno o alguna lo sabe, lo podemos conversar después. La siguiente. Esto lo traigo a cuento porque la desigualdad es otra consecuencia de nuestra vida societaria, pero que es una cuestión muy antigua. Esto en Sina nos muestra un censo realizado en la época de la colonia, ¿no? Y ese lo traigo a cuento como porque es más o menos la misma distribución que tenemos hoy día de clase. Que no se le habla de clase porque es como que está mal visto, no anticuado, pero es clase en definitiva, y se habla de niveles socioeconómicos desde el consumo, los ABC1 y toda esa historia que conocemos. La siguiente. Y yo estoy de acuerdo en que esto tenemos que resaltarlo, el tema de la desigualdad social, generadora de una discriminación potente, tanto por clase, por género, por etnia, genera, ¿no es cierto?, está presente, está en el centro, debiera estar en el centro de nuestras reflexiones, ¿no? Aquí traigo un texto de Nibaldo Linares y de Oliva López, en donde nos plantean, ¿no es cierto?, que estas desigualdades, ¿no es cierto?, tienen un amplio abanico sociopolítico e ideológico que da forma a un contexto social en donde se genera la salud, la enfermedad y la atención. Eso no hay que olvidarlo. O sea, como decía recién Ciro, ¿no es cierto?, si pretendemos un sistema único de salud, este Estado no cuadra, no engrana, ¿no? La siguiente. Esta otra reflexión a mí me conmueve, que es de Alicia Storkinder, que actualmente es coordinadora internacional de ALAMES, y que nos plantea, y lo voy a leer porque se nos olvida esto, a veces no, y el derecho al consumidor es, yo consumo, entonces yo tengo que consumir, déjenme consumir, yo consumo cuando quiero, reclamo cuando quiero, déjenme, ¿no? Y el resto está invisible. Entonces ella plantea que la no garantía de derechos del otro, de la otra, degrada los míos. O sea, cuando otra persona está siendo violentada en sus derechos, también me está violentando a mí. ¿Por qué? Porque mi derecho, si es que alguien está siendo violentado, no se le está respetando su derecho, a mí me transforma en un ser privilegiado, en una persona privilegiada. Y desde este marco teórico no queremos ser privilegiados, queremos ser sujetos, sujetas, con derechos igualitarios. Y eso es un acto de violencia, dice Alicia, ¿no? Intrínseco. Esa sola constatación. Ahora, dice ella, quizás el pecado original de la idea occidental de democracia sea haber olvidado considerar qué rastros quedaron de haberse originado en una sociedad esclavista, ¿no? Volver a los orígenes, acordarse de que todo esto, todo este crecimiento económico que nos hablaba recién Ciro, toda la modernidad que estamos, está sustentado en el esclavismo. Y eso está como incorporado al ADN societario, y por lo tanto nos cuesta tan poco naturalizar la depredación, ¿no?, el despojo, ¿no?, en el cual estamos viviendo a diario. La siguiente. Bueno, entonces Alicia insiste que si uno sigue por este camino se tiene que hacer una revisión crítica de todo lo que estamos haciendo, y por lo tanto ya basta de verbo, ya basta de gárgara, sino que empezar a hacer una praxis coherente con lo que entendemos. La siguiente. Y entonces traigo a cuento esta conclusión de un estudio de Andrés Cuyur, ¿no es cierto?, de que, ojo, porque estamos en salud, ya yendo más específicamente al campo de salud, enfermedad, atención, a nuevamente colonizar a los pueblos originarios, ¿no?, sutilmente, ¿no? Durante la presentación de Jaime salió esta idea, ¿no?, de que en definitiva hay una neocolonización de las prácticas ancestrales. Entonces, ¡ay, qué bonito, qué simpático, qué intercultural somos!, ¿no? Y entonces traemos la machi al CEFAM. ¡Ay, qué intercultural somos! Y entonces ponemos toda la señalética biomédica, pero en Mapudungún, ¿no? ¡Ay, qué inclusivos somos porque permitimos que haya en la farmacopea un herbolario! ¡Oh, qué avanzados, qué avanzadas nos sentimos, qué inclusivas, qué inclusivos somos!, ¿no? Yo lo ironizo un poco, pero él lo dice muy elegantemente en este estudio, que ahí está la referencia, ¿eh? La siguiente. Ah, no, espérense, esta imagen de arriba, en el fondo, esta contradicción, estas fuerzas que se tensionan, ¿no?, del poder disciplinario occidental, en el cual yo estoy absolutamente imbuido, ¿no es cierto? Por eso tengo temor. Y la libertad que ofrecen las cosmovisiones originarias, ¿no? La siguiente. Me pregunto yo, entonces, ¿cuáles son los valores que están societariamente prevaleciendo en nuestra sociedad chilena actual, ¿no? Y bueno, son valores que ustedes ya conocen, ¿no? El individualismo diferenciador, aspiracional, ¿no? La sociedad chilena está en una actitud de que es el individuo el que vale, ¿no? Esta marcha que hubo el año pasado, antepasado, de las mujeres madres chilenas, ¿no es cierto?, por Santiago, después de la ley de reforma educacional, con carteles que decía queremos pagar, ¿no? La competitividad que lleva a una agresividad, estamos tan agresivos, estamos tan violentos. Hay un hedonismo, eso es como que siempre existió el hedonismo, digamos, parte de a quien no le gusta el placer, sí, a todos nos gusta el placer, pero es un hedonismo sin sublimación, ¿no? Es decir, por ejemplo, por ponerlo así en extremo y en ridículo y en divertido a esta hora de la tarde, al que le gusta la sangre, ¿no es cierto?, siente placer con la sangre, medio vampiro, medio vampira, ¿no es cierto?, sublima y se hace cirujano, ¿no? Y entonces presta un servicio, ¿no? Pero aquí hay mucho hedonismo en nuestra sociedad que es sin prestar ningún servicio, ¿ah? Yo voy y quiero conquistar la montaña y voy y fracaso y me caigo y entonces yo quiero que me rescaten, por favor. Entonces servicios de rescate, ¿no? No presté ningún servicio, ¿no? Pero ahí está el Estado, ¿ah?, a rescatar a esta persona, ¿no? Que hizo algo absolutamente individualista y placentero para él o para ella, pero para nadie más. No sé si me expliqué en la idea. Estamos entonces en una situación de que estamos desconectados. Voy a tomar un poquito de agua para aprovechar. ¿Aquí hay alguna? ¿Cuánto falta? Estamos muy pasados ya. Okay, ya. Entonces voy terminando. Entonces, las últimas imágenes iban por el lado de que cuál es la propuesta. La propuesta es el buen vivir, ¿no? Que ofrece, en el fondo, volver a los orígenes. O sea, escuchar justamente a nuestros pueblos originarios. Más que escucharlos, imitarlos. Más que imitarlos, ser parte. ¿Será una señal? Ir al buen vivir, que países como Ecuador lo instalaron en su constitución y están puestos, se entiende como una sociedad plurinacional, ¿no?, en donde los pueblos originarios son naciones, ¿no?, dentro de una república, ¿no?, como Bolivia, ¿no?, y que aquí el pueblo mapuche está enseñándonos, ¿no?, a través de su lucha y sus reivindicaciones, ¿no es cierto?, qué significa rescatar el buen vivir. Y lo último que tendría que decir yo, como académico de la Universidad de Valparaíso, es que lo que nos falta es esto. Esto significa universidad abierta, ¿no? Totalmente abierta, nada de PCU, nada de cuarto medio. Usted tiene ganas de ir a la universidad a aportar, a aprender, a transformar, entre, pase, la puerta está abierta. Ya, no, pasa nomás, pasa. No, ahí estaban las claves que yo siento que son. Mire, ahí, siga. Donde dice movilización de la organización social, en realidad debería decir revolución. Pero yo no pongo esa palabra porque me da miedo. Ya estoy grande. Y entonces realmente no voy a decir ningún chilenismo, pero me asusto mucho. Pero en realidad lo que se requiere es lucha social, por decirlo en suave. Y queda ahí para la posteridad que es organización social. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Para no atrasarnos más, yo le voy a pedir a los expositores y expositoras que pasen adelante. Tenemos algunos minutos para responder preguntas, para generar algo de diálogo también con ustedes que están ahí atentos, escuchando. Así que se acomoden un poco más cerca, por favor, más pegaditos, más juntos, no tan lejos. Ahí, Alejandra. Entonces, bueno, hoy día, esta mañana y hasta esta hora hemos podido acudir a diferentes ponencias. En ellas podemos rescatar diferentes elementos. Hemos pasado desde un documental donde veíamos la medicina terapéutica a partir de un video que mostraba diferentes perspectivas de lo que es la salud y la enfermedad desde Chiloé. Pero también después tratamos de irnos técnicamente a un video desde Venezuela, desde Caracas, ¿cierto? Con experiencias que también son comunitarias y donde se destaca ahí la dificultad que se está teniendo hoy día para construir poder comunal y para levantar una alternativa desde la sociedad organizada contra el capital, pero también en este caso contra el Estado. Y en términos de eso, algunas de las presentaciones nos mostraron varios elementos a debatir, a discutir, como las presentaciones finales de Mario, de Ciro, y también la presentación que hizo Alejandra hace un rato atrás, donde nos planteaba cómo cuestionábamos el modelo productivo, desarrollo, ¿cierto?, capitalista. Intentábamos construir una economía distinta, una economía donde disminuyéramos al máximo la creación de residuos y se generara un proceso desde el comienzo distinto. Así que ahora es el turno de ustedes de hacer preguntas, de inquietar a los expositores y a la expositora. Así que pueden empezar y vamos, voy a dar las tres primeras palabras. Lo que sí, yo voy a tener por honor al tiempo que restringir las opiniones y pasar a los que tengan opiniones, que las dejen un poquito para el final y empecemos con los que quieran hacer algunas preguntas. Sí, eso es un desafío mayor. Una pregunta muy concreta para el compañero de Venezuela. Me gustaría saber, desde la lógica que todos, yo creo, o muchos de los que estamos acá sospechamos que la CNN y la televisión y los medios tienen algún tipo de acuerdo o escrito o de clase o testimonial o lo que sea, en virtud de mostrarnos una situación determinada con Venezuela. Acá esa imagen se utilizó como real y asustó mucho en la última campaña electoral, diciendo que Chilezuela, bueno, era el destino que íbamos a tener si cualquiera que no fuera Piñera ganaba las elecciones. Bueno, cosas tan absurdas como esa, pero para mí fue sorprendente que un porcentaje muy elevado de la población, después las encuestas lo demostraron, creían que Chile podía ser una Chilezuela. Efectivamente lo creyeron. Entonces, muy brevemente me gustaría preguntarte cómo podemos colaborar con las organizaciones o cómo podríamos colaborar para fortalecer, éticamente comprometernos, ser amigos de nuestros amigos que están construyendo allí con gran dificultades una nueva sociedad. ¿Contamos con otra pregunta? Quiero dirigirme a Damián y reforzar la pregunta de ayer, que uno ve en el despliegue de hoy día conceptos que podría yo retener algo de la relación de los determinantes sociales, la desigualdad, que es el trasfondo de nuestra experiencia de salud, digamos, si vemos, por ejemplo, un informe de la CEPAL del año pasado, contradice otro informe que se difundió mucho, también del orden de las desigualdades en Chile, del PNUD, por ejemplo, que dice que las desigualdades están disminuyendo, y la CEPAL dice todo lo contrario, pero establece un indicador que es la distribución funcional del ingreso, o sea, la relación capital-trabajo, y ahí vemos que Venezuela, por ejemplo, mejora, que Brasil mejoró en el periodo del PT, y Chile está retrocediendo en eso, ¿ya? Ahora, lo que vemos es que los países que han mejorado como que abandonan el camino de gobiernos progresistas y se producen vuelcos en que, por ejemplo, Brasil vira, digamos, Ecuador está virando, y en lugares donde ha mejorado la promoción de poblaciones, digamos, hacia la clase media, le dan la espalda, digamos, a un concepto de derechos colectivos, de ciudadanía empoderada, y eso es lo que yo me pregunto, si Damián me ayuda en esa pregunta, es cómo nosotros nos hacemos cargo de profundizar las conquistas de una vía, digamos, más de derecho y sobre todo de derechos colectivos. Ya, respondemos esas dos preguntas iniciales y luego pasamos a otra. ¿Quieren? Pasamos. ¿Saltamos esas dos preguntas primero? Bueno, primero una pequeñísima aclaración. Cuando el compañero dice que la idea de la comuna es, bueno, luchar contra los poderes fácticos y contra el Estado, no vamos a entrar en disquisiciones, pero no es una lucha contra el Estado. Es una lucha por la superación del Estado burgués, que no es lo mismo. Porque precisamente, y esto sí quiero dejarlo claro y no me critiquen de ortodoxo, pero la revolución en Venezuela es con el gobierno. O sea, eso no hay que perderlo de vista nunca. Porque si no, vamos a ponernos super hippies, vamos a hacer nosotros nuestros poderes locales, comunas de, ¿cómo se llama? Bentham, Jeremy Bentham. Comuna, digamos, comunismo utópico, y eso no es así. Si no hay un gobierno, si no hay un Estado preocupado de que pueda apoyar el proceso, no hay vida. No voy a entrar en polémicas, pero es la misma discusión que se podría dar en el año 71 en Chile. O sea, es necesario tener un gobierno revolucionario. Es necesario. Y eso no lo podemos olvidar. Porque si no, empezamos que la grieta clásica que metió la derecha, y no sé si la han escuchado acá, es si soy chavista pero no madurista. El madurismo no existe. Lo que existe es chavismo, imperialismo. Y el Estado venezolano es chavista, hoy. Que tiene miles de problemas, que hay que superarlo. Que el mismo Chávez dijo, vamos a destruir este Estado burgués, lo vamos a destruir a través del Estado comunal. Pero es una lucha sinérgica, digamos. Eso como primera cosa importante. La comuna pretende superar al Estado, pero se apoya en él también. Y respecto de lo que decía la compañera, de cómo colaborar, digamos, me parece que todos los que tenemos un poco de conciencia, como ponía al principio, de que esta matria llega, parte al sur del río Bravo y llega hasta la Patagonia, creo que es el primer paso para entender cómo poder colaborar con Venezuela. O sea, no es tan distinto Chile de Venezuela, más allá de muchas cosas distintas, pero no es tan distinto. Me parece que hay una responsabilidad histórica que tiene la gente mayor en Chile, porque somos un pueblo al cual nos arrasaron hace medio siglo, eliminaron de la tierra al menos, vamos a decir, por poner un número bajo, 5.000 personas que ocupaban cargos dirigenciales, que eran dirigentes sociales. Digamos, todos los que estamos aquí, al año 75 no existíamos en Chile. Todos los que estamos aquí estaríamos muertos. Por lo tanto, en Chile hay una desmemoria importantísima sobre lo que pasó en Chile en los 3 años de la Unidad Popular. Gracias a las mujeres chilenas, y lo digo así directamente, gracias a las mujeres chilenas que se han pasado 30 años, 40 años llorando, gritando, reclamando, yéndose presa, haciendo todo lo posible por rescatar la memoria de la dictadura, es que hoy en Chile el sentido común chileno dice que la dictadura es mala. Y logramos obligar a los gobiernos de derecha incluso a decir que condenan los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Lograron las mujeres chilenas hacer que el país entienda que la dictadura es mala, pero no hemos logrado hacer entender que la dictadura no fue culpa de la Unidad Popular. ¿Cómo va a salir Piñera diciendo, bueno, sí, la dictadura es mala, pero entendamos el contexto? Sí, el contexto es que el imperialismo y la derecha destruyó el país. Por lo tanto, hay una responsabilidad histórica, con esto termino, hay una responsabilidad histórica de la gente mayor de decirle, de decirnos a los jóvenes, mira, lo que pasa en Venezuela me pasó a mí que soy tu abuela, me pasó a mí que soy tu mamá. Es exactamente lo mismo. Es la misma campaña económica, financiera, política, diplomática, mediática. No militar, porque nosotros tenemos la Fuerza Armada de nuestro lado. Si no, ni les cuento lo que hubiera pasado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, digamos? ¿Cómo colaborar? Recuperando nuestra historia. Eso es lo más importante, recuperando nuestra memoria histórica. Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros, yo no les voy a decir, traten de decirle que en Venezuela hay comuna, pregúntale a los venezolanos que lleguen cómo es la cosa. No, recuperemos nuestra memoria, es suficiente. Todo chileno que tenga memoria sabe lo que está pasando allá o lo intuye. Entonces, me parece que por ahí va un poco la respuesta. Yo creo básicamente que, lo dije un poco más temprano, ¿no? El rol de la universidad debería ser estimular la formación de personas con herramientas que le permitan hacer análisis crítico de la realidad. Y me parece que nuestro gran desafío es avanzar en la deconstrucción de las estructuras hegemónicas dentro de la universidad. Pero eso no se hace solamente con los universitarios que estamos convencidos de que somos los mejores del planeta y que por eso somos los únicos que lo vamos a cambiar. Eso se hace si somos capaces de que las puertas de la universidad, como bien dijo Mario, estén abiertas. Y las puertas abiertas no significa abiertas una vez cada tanto para decir, miren qué bueno que somos, nos sacamos la foto con los que dejamos entrar hoy. Las puertas abiertas significa el acceso a la educación en todos sus niveles. Es un derecho y por lo tanto tiene que ser posibilidad de acceder, tienen que tener posibilidad de acceder el 100% de la población sin ningún tipo de restricción, o nosotros vamos a seguir formando. A ver, ¿cómo podemos pretender que se forme con un compromiso social y con una idea de transformación y de revolución social aquel que llega al sistema universitario a partir de un sistema absolutamente sostenido en la meritocracia, en la elitización y en la eliminación del que está al lado tuyo porque es tu competencia? Yo lo hago competir, lo hago entrar en un sistema absolutamente perverso de individualidad e individualismo a ultranza, para que cuando llegue con esa lógica aprenda a ser solidario, amplio, respetuoso y quiera ser revolucionario. A mí esto es una opinión absolutamente personal, me genera mucha contradicción y dificultad imaginar que eso pueda ser. Ahora, eso no se da solamente desde dentro de la universidad. Tiene que haber contextos socioeconómicos, políticos que acompañen, y creo que sí, los que estamos adentro y tenemos algunas miradas distintas, con algunas posibilidades de hacer lecturas críticas, deberíamos estar aportando a desnudar esas contradicciones, no para que digan, ah, mira qué contradictorios que son, sino para que a partir de las contradicciones podamos intentar superarlas y de esa forma ir avanzando. Entonces, lo que nosotros intentamos, yo no comparto recetas, pero digo, comparto nuestra experiencia, que fue, en los espacios que tuvimos cuando éramos estudiantes, en el centro de estudiantes hicimos una cátedra libre como centro de estudiantes para hablar de las cosas. En la carrera de medicina no hablábamos de salud pública, queda claro. Tuvimos que los estudiantes armar una cátedra libre en salud pública. Cuando éramos estudiantes dijimos, nos estamos formando para ser trabajadores de la salud y no tener el 50% de los problemas de salud, vienen de los territorios y del vínculo con los territorios, y no tenemos nada en nuestra currícula que nos haga pensar en qué pasa en los territorios y cómo es esa interacción y cómo eso tiene que ver con nuestro problema de salud. Entonces dijimos, como estudiantes nos propusimos tener eso y fuimos generando los contextos políticos y las acumulaciones necesarias para poder obtener la posibilidad de que se apruebe una materia electiva después de la cátedra libre, y después pudimos hacer que la Secretaría de Extensión de la Facultad genere programas, y después pudimos armar los campamentos sanitarios como una construcción colectiva, que me parece que con esto cierro. Es importante que tengamos claro, no hay ninguna posibilidad de transformación, al menos desde nuestro punto de vista, de transformación ni de logro si no son colectivos los pasos y los acuerdos. O sea, individualmente no es posible generar ninguna transformación. Solo lo vamos a lograr si lo hacemos como colectivo, porque así son los procesos revolucionarios en serie, colectivos. Me parece que de ahí viene. No sé si responde, pero creo que de eso trata. Y yo dudo que el micrófono llegue por allá, pero... y de los pueblos que hoy día estamos en la región, por lo menos, donde es más patente eso, pero también hay otros. Entonces, ¿cómo se vería o cómo contempla, en este caso, si lo hablaba un poco del sistema único de salud, cómo lo planteas o si existe también la posibilidad de ver este otro engranaje en este sistema único de salud? Porque dejamos de lado, tal vez, en esa palabra único, a todas estas otras culturas y el enriquecimiento que tenemos de los saberes ancestrales, por ejemplo. ¿Hay más personas pidiendo la palabra? ¿Sí? ¿La quiere hacer arriba? ¿Sí? Bueno, adelante. Quisiera preguntarle al caballero que el último que puso, el de Leti, ¿sí? ¿Usted algo dijo que los que estaban presos eran culpables? ¿Eso dijo la Pachi? Estaban presos por delitos comunes. ¿Delitos comunes? Sí. Habría que verlo. Yo creo que una machi no puede decir eso. No, no era la misma. No, la señora Gabriela. Bueno, también es una pregunta y también podemos comentar al respecto. Entonces, tenemos estas tres preguntas, ¿cierto? Y comentarios. Eran para Sibayuda, para Roberto la primera, Ciro y. Roberto, Ciro y. También para Mario. Bueno, primero, cuando preguntaba cómo nace la comuna, ¿te refieres a la comuna donde yo trabajo o a la comuna como proyecto? Porque... Claro, como dije en algún momento de la presentación, hay 4.000 comunas en Venezuela y hay 100 comunas en Caracas, bueno, 103. Nosotros fuimos la número 100. Entonces, claramente nace de una iniciativa popular, pero como dije al principio, es el proyecto estratégico de la Revolución Bolivariana. Es como el chavismo se plantea que vamos a destruir el Estado. Entonces nace en el año 2007-2008, a partir de ciertas experiencias que ya se estaban desarrollando en distintos lugares de Venezuela, en zonas campesinas muy fuertemente y en algunas zonas urbanas, y en un momento los consejos comunales no dieron abasto, digamos, y se plantea ya estratégicamente, ya cuando la Revolución Bolivariana asume el socialismo y el antiimperialismo y el bolivarianismo, se asume como ese, como el proyecto estratégico. Entonces hay un boom de las comunas. Es difícil tratar de explicar la relación que hay con el Estado, porque por ejemplo hay un ministerio de las comunas. O sea, hay un ministerio que se encarga de las comunas. Durante otros momentos, en estos momentos es distinto, pero al principio había un auge de las comunas, un impulso desde el gobierno para que se formaran comunas. La última locución de Chávez, el último discurso, que es el golpe de timón, cuando agarra a sus ministros ya 2 meses antes de morir y le dice, en la locución en vivo, digamos, en televisión, le dice a los ministros: coño, estoy arando en el mar, o sea, son unos buenos para nada, no están haciendo nada de lo que dijimos, hay que dar un golpe de timón. Y en ese momento le dice a Nicolás Maduro, que era el vicepresidente, le dice: Nicolás, te encomiendo las comunas como si fueran mi vida. O sea, esa es la importancia que le asignaba Chávez a la comuna. Es el proyecto fundamental en Venezuela. Y, para terminar, simple. Para terminar, dos cositas. Hay comunas, digamos, mucho más avanzadas que la que te mostré, que la que mostré aquí, digamos, que tiene 6 meses. Hay comunas que tienen 8 años, que producen maíz, que producen carne cochino, que producen leche, queso, que tienen empresas textiles, bloqueras, que hacen bloques de cemento, textileras, zapatería, distintas comunas de estas 4.000 que hay. Y sí tienen experiencias más avanzadas. Lo que pasa es que yo me caso con esta porque ahora nadie está haciendo comuna, nadie está pensando en comuna. Entonces que esta gente de esta comunidad, de este barrio, de esta población, claramente golpeada por la crisis, haya dicho: vamos a salir de la crisis por el lado socialista, o sea, por el lado de construir una comuna, es lo que se valora tanto. Porque ahora no hay recursos del gobierno como había hace 10 años. Que no, mira, quiero hacer una bloquera, ahí está la plata, rentista. No, ahora quiero hacer una bloquera, échale bola y hazlo. Entonces es distinto. Y respecto de comunas en otros lados, como te decía, en Venezuela hay otras experiencias mejores, más avanzadas, pero también el proyecto de la comuna, o sea, cuando empezó la comuna, Chávez no mandó a leer la comuna de Chulín en China, la comuna de París, los caracoles zapatistas, los CDRs cubanos, o sea, toda la experiencia comunista, socialista, de realmente disputar el poder al Estado burgués, fue sintetizada en este proyecto comunal. Hay, digamos, si incluso la editorial del Estado sacó a los socialistas, ¿no?, 500.000 libros para que todos leyeran de todas las comunas. Entonces, sí nace un poco de las otras experiencias. Hoy, yo creo que la gran experiencia comunal hoy son los caracoles zapatistas. Es donde yo he visto mayores grados de autonomía y de comunismo y de anticapitalismo sustentable. ¿Sí, no? Sí, mira, sí, a veces los conceptos nos quedamos con el concepto. Sistema único de salud, uno lo dice que es sistema único. Por eso yo en una parte de la presentación precisamente comentaba que no, o sea, pensar en un sistema único de salud hoy día, en el siglo XXI, no puede estar pensado sobre el Estado monstruo, el Estado mole, burocrático, lento, y tiene que luchar contra varias cosas, entre otras cosas contra la perspectiva biomédica, la perspectiva jerárquica de construir políticas de salud. Y dentro de eso cabe, por supuesto, que lo mencioné y lo repito ahora, poner en valor político, sanitario, los saberes de los pueblos en salud. Y eso tiene que ser parte de esa construcción. O sea, en lo de único, claro, no, quizás no es la palabra más feliz, habría que ponerle otro nombre quizás. ¿Ya? Porque claro, lleva a estos malos entendidos. Yo no estoy en esa idea, no estoy en la idea de construir estados gigantes. Estoy en la idea de construir democracias participativas, estoy en la idea de construir, de descentralizar el poder, ¿ya? pero con centralidad política, ¿ya? Un poco con la idea que estaba conversando el compañero acá. Porque no podemos pensar en construir sociedades justas, socialistas o comunistas como se construyó a principios del siglo XX. Eso sería absurdo. Por eso que también, sobre todo los jóvenes, no pueden estar repitiendo las consignas que... No podemos estar repitiendo las consignas que repetían los compañeros y compañeras en los años 60. Nosotros, o sea, hay un montón de experiencia y de autocrítica y de rotundo fracaso y de rotundas experiencias positivas también. Por eso es importante leer, estudiar la historia y sintetizar lo que más nos sirva para ahora. Pero pensar en construir estados gigantes hoy día me parece que no tiene sentido. Y por eso sí tiene sentido poder recobrar estos saberes de todos los dominados y dominadas de la humanidad, digamos. O sea, ahí son depositorios de saber, son depositorios de conocimiento y por lo tanto son depositorios de poder. Y ese poder hay que ponerlo en valor, y en valores significa ser parte de algo. Y ese es un proceso de diálogo, de construcción de un proyecto distinto, donde quepan todos los que tienen que caber. ¿Ya? ¿Mario? Sí, voy a tomar la reflexión de Ciro, porque sí, es un sistema único, pero de salud, enfermedad, atención y cuidado no biomedicalizado, ¿no? No con un Estado gigante detrás, pero sí con un Estado muy potente detrás que permita que eso sea posible y que las comunidades estén tomando las decisiones en salud, enfermedad, atención y cuidado. Ese es mi planteamiento, así lo veo yo. Pero es un sistema único. Al hablar de sistema único, es decir que es para todos iguales, para todos y todas, ¿no? Y además con respeto, aceptación total de la espiritualidad. Cuando yo hice el comentario, a lo mejor muy erróneo desde el punto de vista de que entendí que la señora Gabriela era una machi, pero no era una machi, qué sé yo, lo que yo rescataba de su discurso era justamente algo que está puesto, pero que lo pasé largo porque ya no había muy tarde y sigue siendo tarde, que es el tema de la espiritualidad. Los valores del buen vivir incluyen la espiritualidad, y entonces la idea con la cual yo me quedé a lo mejor erróneamente es que ella apelaba a que hay que recuperar esa espiritualidad, porque la espiritualidad forma parte de estar sano, de ser saludable, ¿no? Y entonces el no olvidarnos de nuestra espiritualidad, como la queramos asumir, con la Pachamama, la Madre Tierra, el Jesús, el lo que sea, ¿no? Esa espiritualidad nos hace más sanos, y eso es parte del buen vivir, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, y un sistema único de salud debiera estar, no es que lo incorpore, sino que forma parte inextricable del concepto. Bueno, otra ronda de preguntas que pudiéramos también incorporar a algunos de los expositores que no han tenido la oportunidad de responder. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta ya? Tengo dos personas acá y la tercera pregunta. Mari Compulamien, bueno, estoy aquí, mi nombre es Javier Antillanca, estoy en representación de mi hija, de mi madre, de mi abuela y de todas mis abuelas. Soy mapuche. Bueno, en relación a lo que se está hablando, en relación a las correlaciones de poder y la salud y la relación que tiene el poder en términos de salud, el compañero habla del poder comunitario en Venezuela. Bueno, nosotros, como nos dicen por ahí, somos minorías étnicas. Ustedes son avasallados, nosotros aún somos históricamente más avasallados y violentados. Por lo cual, en relación a las políticas neocoloniales del Estado capitalista, del Estado chileno, esas políticas son legitimadas por la misma sociedad, por los mismos parlamentarios y todo lo que el conglomerado de personas que trabajan para el sistema, ¿no? es parte también del sistema de salud, de la herencia colonial, y bueno, aquí estamos buscando alguna esperanza, alguna cuota, alguna salida. En relación a la interculturalidad, que es el plus que se está dando en estos contextos, yo me pregunto y digo, la salud mapuche, la salud intercultural que se está hablando hoy en día, ¿realmente nosotros podemos decir de que se está trabajando en una interculturalidad? ¿Realmente estamos a la altura cultural de decir yo soy intercultural porque acepto y te tolero, pero prácticamente desconozco de dónde vienes, cuál es tu origen? Y en una sociedad hegemónica, monocultural, pasé a llevar históricamente lo que fueron ustedes. Por lo cual, hoy en día, a través de la etnofagia, claro, del Estado, desde una perspectiva de política de inclusión hacia los mapuches, porque cómo no los... De partida sabemos la línea del tiempo. El Estado, partió por asesinar a todos los mapuches, luego asimilarlos, después no pudo asimilarlo, entonces ya, ¿qué hacemos? Inclusión, integrar al pueblo mapuche con políticas interculturales, pero también tienen un carácter neocolonial, ¿cierto? Se alimenta la etnoburocracia también y es un enfoque netamente paternalista del Estado hacia nosotros como mapuche. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con lo que comentaba la compañera? Nosotros somos afectados de todos los vertederos, somos afectados de toda la contaminación ambiental, las comunidades mapuche fueron totalmente reducidas, la gente mapuche es la que sufre, la que no tiene agua potable, la que no tiene el pozo limpio, la que está al lado de las letrinas, la que está al lado de los vertederos, la que no tiene, apenas tiene una chacra para el autosustento. Está afectado por la sequía, está afectado por las forestales, por el extractivismo. La lucha del pueblo mapuche es la lucha por la vida. Tiene una trinchera política, tiene una trinchera comunitaria. El mapuche hoy en día es asesinado por defender la vida. Pero llegan estas políticas interculturales, yo pregunto si esta política afecta al derecho a la autonomía, a la autodeterminación del pueblo mapuche. ¿Podemos seguir hablando de interculturalidad, bajando prácticas, no sé, como decía, la machi esterilizada, la machi en box? ¿Qué estamos? ¿Estamos valorando la cultura? ¿La estamos transformando? ¿Y qué pasa con la autonomía de este pueblo? ¿Qué pasa con la autodeterminación? Entonces, como para reflexionar y también... Claro, yo digo autonomía de nuestra propia salud, pero también vamos caminando en el mismo horizonte con la salud colectiva del pueblo chileno. Estamos todos siendo pisoteados por el mismo enemigo. Como decía el compañero de Venezuela, pude conocer esas organizaciones también. Y qué bueno que existan profesionales donde tenemos el intelecto y que den a demostrar la necesidad de trabajar estos aspectos a nivel social con todas las personas que son vulnerables. Esa es mi pregunta, más que nada al que pueda responder. Gracias. Y había otra persona por acá, pero bien lejos. Bueno, acercarse un poquito, por favor. Hola, mi nombre es Camilo. Bueno, en realidad mi pregunta es relacionada con la que hizo la Miriam recién, con su comentario, era específicamente para Jenny Bacache, para que nos contara un poquito de su perspectiva sobre la salud intercultural, considerando todo lo que comentaba la Miriam recién, si es que caen en los espacios formales de la salud intercultural, en los espacios formales ya establecidos y como están jerarquizados, y por otra parte, cómo también se puede hacer el rescate de estas prácticas y la apertura del aprendizaje de las prácticas ancestrales, por ejemplo, considerando que muchas veces se encuentran hoy en día los márgenes para también protegerse. Están muchas veces dentro de las partes como más recóndidas de nuestro territorio para protegerse también de lo que han sido, de lo que han sido perseguidas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, como desde la perspectiva chilota, por ejemplo, lo que tú conoces, a estos intercambios interculturales y por otra parte, cómo podemos hacer también los sincretismos con todo lo que son las nuevas prácticas terapéuticas, naturopáticas, homeopáticas, también desde muchas veces las prácticas culturales ancestrales, o las prácticas culturales en general, de repente nos chocaban un poquito, como mostraba en tu video, hablaban sobre la alimentación. Entonces, podemos ver que hoy en día hay una cultura de una alimentación diferente. También de repente choco con una práctica cultural tradicional, no sé, pues como el consumo de harta manteca, carne, etc. Con una neomedicina o una nueva medicina desde la naturopatía, por ejemplo, que promueve un vegetarianismo, un higienismo. ¿Cómo se podría dar el sincretismo y esta interculturalidad en la práctica o como tú lo has visto en donde tú has trabajado? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? La pregunta que hace la miel Javiera es en realidad para todo el panel, así que puede responderla cualquiera de ustedes o también alguien del público que quiera empezar a opinar. Ya nos quedan, mira, aquí decidimos nosotros cuántos minutos nos quedan. No sé si nos quedan 10. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Porque es hora de hacer otras actividades. Pero también para Jaime. Específicamente, una de las últimas intervenciones. ¿Partimos por acá? Bueno, yo cuando partí en el tema de trabajar la salud rural en Traiguén, me encontré con que lo que yo sabía, lo que yo entendía por salud era bastante limitado. Porque justamente cuando iba a atender a las postas de esos sectores, la gente no nos comprendíamos, y no que fuera un tema de lenguaje, muchas veces, sino que era la concepción que la gente tenía de la salud y la que traía yo de la universidad, yo estuve en Concepción. Y eso me llevó un poco a darme cuenta que era necesario como escuchar, mirar, entender. Entender, por ejemplo, por qué el señor Marileo me consultaba tanto porque le dolía la espalda y yo le recetaba enormes cantidades de pirona y fenilbutazona, que ahora ya ni siquiera se usan. Y cada vez que yo iba, se iba cargado de dipirona y fenilbutazona. Hasta que un día fui a visitar porque me dijeron que él también era sanador y resulta que tenía todas las dipirona y fenilbutazona para sus pacientes en la ruca. Y eso entonces me empezó a hacer pensar otras cosas. Aquí las cosas no son puras, las culturas son dinámicas, ¿ya? Y por lo tanto esta relación intercultural es una relación muy dinámica y yo de hecho no ocupo nunca el término intercultural. Ya, yo comparto contigo el tema de la etnofagia. Lo hemos discutido miles de veces con Andrés Cuyul, ya estamos claros de que ahí hay una cosa que está generando paternalismo, colonialismo, enfermedad cada día más profunda, y la gente no tiene ningún acceso a lo que sea una verdadera salud. ¿Por qué? Porque el Estado te da una cantidad de dinero determinado para ciertas organizaciones, pero sin embargo todo el per cápita que gana esa CEFAMA o toda esa municipalidad no tiene ninguno de este enfoque, ya cuando debería ser todo lo contrario. Tiene que ver con esto del sistema único de salud también, cuando alguien me decía, aquí en el territorio hay una sola salud, la salud que es capaz de ser colectiva, en el fondo que todos los pensamientos, de todos los conocimientos se pongan ya a trabajar en conjunto. Y en ese sentido, Chiloé es posible. Chiloé tiene una historia de autonomía de mucho tiempo. Lamentablemente, a partir del año 80 comenzaron a llegar las salmoneras que generaron una dependencia hasta el día de hoy y con eso se transformó todo, ya porque ya el mar dejó de producir, ya la gente empezó a abandonar el campo, los muchachos a partir del año 80 ya no trabajan en el campo, los viejos están solo en las islas, la gente se está muriendo, los hijos están muy lejos, y la gente que logra ganar un dinero, obviamente cambió su alimentación, ya no hay pescado, ya no hay marisco para mariscar, entonces es muy fácil para la gente comprar todos los productos que son envasados. Estamos llenos entonces de carbohidratos, más azúcar y más azúcar y más azúcar, y la gente tenemos hoy día en Chiloé, en la comuna de Geyle, en la comuna más donde hay más obesos, niños obesos del país, ¿ya? Y las cantidades de diabetes, como ustedes vieron en el cortometraje, es una familia completa devastada por la diabetes, y todos tenían un sueldo en la salmonera, ¿ya? Pero sin embargo todos con el pie cortado y algunos muertos. Bueno, en ese sentido, yo pienso de que La interculturalidad ha sido un arma justamente ya de dominación, de colonización, y en el caso de Chiloé, esto no ha sido tan profundamente porque la gente está como bastante más aislada. Somos 42 islas. Ojo con eso, porque la gente habla ya de la isla de Chiloé. Somos un archipiélago. El cortometraje dice: el borde costero de Chiloé tiene 2.900 kilómetros. Si tú colocas toda la costa de cada isla en línea derechita, son 2.900 kilómetros. Y en cada rincón hay una familia que está todos los días reproduciendo salud, enfermedad, modelo de atención, etc. Cuando van a una posta, obviamente la posta llega una vez al mes. Y el médico que hace se encierra y da medicamentos. La gente se lleva los medicamentos porque no sea que lo necesite algún día o se van a enojar, pero los deja en la casa. ¿Ya? Y en la casa la gente desarrolla otros modelos de salud. Entonces la autonomía está ahí presente y las experiencias hablan también, por ejemplo, está la Maica acá, no sé si está la Maica, allá está. La Maica es estudiante de la Escuela Superior Campesina, una escuela autónoma que surge ya en Curaco de Vélez y que estamos ahí apoyando, ya, y los alumnos no pagan nada, se da un título, y un título tampoco es que reconoce el Ministerio de Salud, perdón, de Educación, pero la gente sí aprende situaciones que tienen que ver con la vida y salen después a sus campos a trabajar. Nosotros desarrollamos allá lo que se llama la Universidad Caleuche. ¿Ustedes conocen el Caleuche? Ya, que está en todas partes y en ninguna a la vez. Entonces, nuestras familias, nuestros docentes son las familias, esas familias que aparecen ahí. Ya, yo creo que es posible generar autonomía haciendo que estas familias también sean incorporadas con su conocimiento a la docencia de alumnos que llegan de Chile y también del extranjero. ¿Ya? Y se alojan en las casas de ellos y van aprendiendo ahí ya toda esta situación. Ese poder que te da eso genera autonomía. ¿Ya? Y hoy día la gente cada día está avanzando hacia la autonomía con todos los costos que esto significa, porque obviamente el Estado todos los días está ahí ya tratando de, a través de sus programas sociales, dar beneficios. Ya las autoridades tradicionales como los loncos no tienen ninguna validez porque el presidente de la Junta de Vecinos es el que corta en cada isla, etc. Pero todavía quedan esos... Ese poder, esa sabiduría ya de lo colectivo. Por eso es que la película, al final, lo que se muestra un poco, como dice Mario, el buen vivir, pero acá allá la gente le llama como el buen pañigüe. Todas esas actividades colectivas que se están perdiendo, pero todavía en algunos lugares ya continúan. En salud intercultural hay experiencias que son un fracaso, pero hay algunas que no son tan fracasos. También son dinámicas. ¿Ya? Yo creo que no hay que cerrarse aquí a todo. Depende mucho de las personas que ahí también trabajan. En el caso, en nuestra segunda familia, en el caso fue súper eficiente y eficaz la visita del paciente al hospital de intercultural de Imperial. Un hospital que yo nunca estuve de acuerdo en que las machis atendieran ahí. Imagínense lo que es la vida. Y hoy día ese machi que atiende ahí y que fue allá, está sanando a esa persona en conjunto con el médico y la quimioterapia. Entonces, viste que es una cuestión muy, muy, muy dinámica. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la mayoría de la gente que trabaja en los hospitales y que pertenece a los pueblos originarios han terminado totalmente enfermos, ¿ya? Y quizás queriendo arrancar. Entonces, yo creo que estamos ahí y termino con que la universidad tiene que ser la pluriversidad. ¿Ya? Y esa pluriversidad está en lo local. Y somos capaces de que nosotros en lo local podamos hacer eso. Ya en nuestro entorno local es posible que contribuyamos a la autonomía cada día más. ¿Ya? Pero eso es un aprendizaje de investigación-acción participativa como se propone en el cortometraje. Muy bien, bueno, ya en términos de tiempo, tenemos una expositora más también, que es Alejandra. Entonces, vamos a terminar la presentación. Yo le iba a plantear algunas preguntas. Ale, ¿sí que se puede? ¿Sí que se puede? Porque mira, en realidad lo que se evidenció finalmente, nosotros en la organización con Alejandra, con Marcela y con diferentes personas que participamos, con Bárbara, Cristian, tomamos el desafío de convocar a algunos de ustedes porque los conocíamos, los andábamos siguiendo, y a otros simplemente le dejamos la puerta abierta para que postulara, enviara sus trabajos. Así lo hizo, por ejemplo, Roberto. Y se nos armó un panel en torno a lo que fue surgiendo, dijimos alternativas. Y en este panel, bueno, Alejandra ocupaba la voz local, digamos, de Temuco, y para nosotros era bien relevante este diálogo que se estaba produciendo. Por ejemplo, hoy día se habló aquí de Estado, se habló de interculturalidad, se cuestiona el concepto de interculturalidad, se cuestiona el concepto de Estado, se plantea Estado burgués, superación, se plantea la autonomía que surge, que ya está, digamos, como una autonomía que está ahí presente, que dice Jaime recién, que a lo mejor está oculta, pero está ahí. Y también se nos plantea un desafío que hace Alejandra en su presentación, que yo por lo menos creí rescatar, que es como un desafío hacia el individuo, o hacia las personas, o hacia lo que nosotros podemos hacer ahora. Porque también está el proceso global, el Sistema Nacional de Salud, el gobierno revolucionario en Venezuela, la comisión del poder, bajando un poco, la comisión de la Bachelet, o la alternativa de la universidad, transformar la universidad, transformar el ejercicio médico desde los centros de salud. Pero también el ejercicio propio, y yo ahí le quería hacer una pregunta a Lale, en términos de cómo este ejercicio propio de repente lo vamos dejando un poco atrás. A mí me da la impresión que preferimos poner el desafío gigante que está afuera, pero parece que porque mientras más afuera está, menos responsabilidad tenemos hoy día. Entonces, hoy día también resulta como un tirón de mecha a todos nosotros cuando se llega a una instancia de poder estatal, por ejemplo, gubernamental, por ejemplo, y nos hace falta también eso que no habíamos construido de cada uno y cada una de nosotros. Entonces ahí le quería preguntar a la Ale cómo lo están viendo ustedes en sus prácticas cotidianas, pero también cómo se tira esto a estas otras alternativas más globales que se presentaron hoy día. ¿Alguien? Y para cerrar, Ale, como para que vayan a almorzar, a menos que haya otra pregunta. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Nelson. Y bueno, nosotros desde la RADA estamos trabajando últimamente mucho el tema de gestión de residuos, no porque sea como el problema ambiental más grande, sino porque permite que cada persona empiece a tomar acciones que vayan encaminadas hacia forjar una posibilidad de un futuro distinto y de cambiar nuestra relación con el sistema económico, con el sistema social, de transformarnos en personas que actúan y no solo que predican o se relacionan a distancia con lo que hay que hacer en el fondo. Entonces, a través de la promoción de la estrategia Basura Cero se permite que cada persona empiece a desarrollar acciones individuales como un primer paso para transformar en acción lo que pensamos y lo que predicamos, pero por supuesto que eso no es suficiente y que el paso siguiente es la acción comunitaria, organizativa, ¿cierto? Y de ahí se puede seguir creciendo en el poder de esas acciones. Entonces, bueno, claro, vivir Basura Cero es una invitación a eso y permite de verdad transformar el sistema. O sea, por ejemplo, no generar basura, yo creo que significa realmente no aportar al capitalismo. Cada vez que tomamos decisiones que hacen que evitemos generar un residuo, estamos rechazando un sistema de producción capitalista. Por ejemplo, o retomando la alimentación antigua, tradicional, los productos locales, con materiales hechos localmente también, de fibras vegetales, animales, etc. Estamos rechazando el capitalismo cuando hacemos eso. Y estamos rechazando el colonialismo también, la forma de vida extranjera europea que nos impusieron como el modelo que tenemos que seguir. Entonces, es una forma bien transversal de involucrarnos en todo esto a partir de nuestra relación con y de tratar de evitar la generación de residuos. Y damos el cierre para que vayan a almorzar. Bueno, así que ahora almorcemos para que agarremos Nehuen de nuevo para la tarde. Y muchas gracias a todos y todas por su participación. Ya, estamos entonces aquí con Alejandra Parra, de la Red de Acción de los Derechos Ambientales de Temuco, de acá. Ella estuvo participando de la coordinación de este segundo encuentro para dirigentes y movimientos sociales en salud de Chile y el Huelmapu, y también estuvo hoy día presentando una ponencia sobre la estrategia Basura Cero. Así es que, Alejandra, no sé si nos puedes comentar un poco en tu rol como más de coordinadora, ¿qué te pareció esta segunda jornada? Ayer estuvimos conversando un poco sobre lo que fue ayer. ¿Qué te pareció cómo se realizó hoy día? ¿Cuáles fueron los puntos principales que se abordaron? y también qué es lo que se viene para la tarde. Hola, un saludo a todas las radioescuchas y los radioescuchas de Radio Curruf. Ayer, en resumen, el encuentro se trató como de las problemáticas, ¿cierto? Identificamos los grandes problemas que tenemos que no se abordan desde la salud tradicional occidental, los pesticidas, los plaguicidas, el asbesto, entre otros. Y hoy día empezamos a ver soluciones y tuvimos la presentación del doctor Damián Bersagnasi, que es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que nos habló de cómo el sistema científico occidental muchas veces nos engaña, porque su investigación es financiada justamente por las industrias que nos generan los problemas. Entonces, cómo tenemos que tener un pensamiento y una mirada muy crítica frente a la información científica, y cómo la ciudadanía también puede generar su propia información. También tuvimos al médico Jaime Ibacache, que tiene una gran experiencia en medicina intercultural, que nos mostró un video sobre salud intercultural en el Huillimapu, en el sur de Chile, cómo hay personas que son huilliche y que tratándose con la medicina occidental en verdad no les funciona mucho, pero cuando se tratan con su medicina tradicional tienen tremendos resultados. Estuve yo hablando de la estrategia basura cero y más que nada de cómo cada vez que producimos basura estamos reproduciendo injusticias que ocurren cuando se extraen los recursos naturales, por ejemplo, para producir esos bienes de consumo que terminamos transformando en basura, y cómo tenemos que dejar de buscar formas de esconder nuestra basura y empezar a buscar formas de dejar de transformar los recursos naturales, el planeta, en basura. Y ahora en la tarde vamos a profundizar en esas alternativas. Vamos a tener ponencias sobre salud intercultural, salud comunitaria. Vamos a mostrar también la experiencia de la implementación de la estrategia basura cero a nivel comunitario en el barrio Campos Deportivos de Temuco, que es una experiencia de la Red de Acción por los Derechos Ambientales con las vecinas y vecinos de Campos Deportivos, que se viene desarrollando desde el 2017. Así que va a estar muy interesante los paneles de la tarde. Y además contar que hicimos una declaración pública sobre el Tratado Transpacífico, el TPP, que fue el antes de ayer aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Es un tratado de libre comercio internacional realmente macabro, que promueve la pérdida de soberanía de los países y la cesión de la soberanía a tribunales internacionales, por ejemplo, donde los estados podrían ser demandados por elevar el sueldo mínimo, elevar la normativa ambiental, no reprimir los movimientos sociales, por ejemplo. Nos obligarían a tener una normativa que implemente el convenio POM 91, que en la práctica privatiza la semilla, promueve los transgénicos, promueve los agrotóxicos, etcétera. Y este tratado internacional de libre comercio tiene que ser ahora votado en la Cámara de Diputados. Entonces, nuestro llamado en la declaración pública, a la que adhirió, yo diría, 100% de los participantes del encuentro, es a que nuestros parlamentarios voten en contra de este tratado y defiendan los intereses de la ciudadanía de Chile, de los pueblos de Chile, y no los intereses de las grandes transnacionales. Así que ese en resumen lo que pasó y lo que debería pasar en la tarde. Muchas gracias, Alejandra, te dejamos porque sabemos igual que están con hartas actividades acá, hay mucha gente igual que está solicitando cosas o que está aquí participando de la actividad, que ustedes están como ayudando también a lo que es la coordinación y también a que resulte todo esto bien. Eso, te agradecemos por la entrevista, por habernos actualizado hoy día y también ayer. Y no sé si quisieras agregar algo sobre quizás lo del tratado del TPP, lo que acaban de hacer. ¿Qué organizaciones firmaron hoy día, por lo menos? Y también estuvo saliendo como una especie de comunicado, más o menos, solamente como para cerrar y abordar un poco ese tema que se viene igual. Bueno, como les contaba, firmamos, yo diría, el 100% de las participantes y participantes hombres de el encuentro de hoy. hay personas de distintas organizaciones relacionadas con la salud, con el medio ambiente, comunidades mapuche también, organizaciones territoriales. Por ejemplo, está la Asociación de Comunidades Mapuche por el Rucamanque, está la Red Alames, está Rapal, está Anamuri, Salud para Todas y Todos, una serie de organizaciones ciudadanas que estamos todas alineadas en contra de este tratado y de la pérdida de soberanía de Chile. Y bueno, el llamado es a toda la ciudadanía a activarse sobre el peligro que se cierre con este tratado y exigirle a nuestros parlamentarios que voten en contra y defiendan nuestros derechos y no los de las transnacionales. Ya, muchas gracias entonces, Alejandra, por darte el tiempo. Sí, agrégalo. Quiero por último agradecer a Radio Curruf por la transmisión en vivo de gran parte de este encuentro, lo cual es una labor importantísima porque aquí habemos solamente las personas que pudimos estar presencialmente, pero hay mucha gente que seguramente quiso venir y no pudo y que a la distancia tiene la posibilidad de escuchar lo que acá se conversa a través de la Radio Curruf, así que un agradecimiento súper grande y mucha fuerza, chiquillos. Vale. Gracias a ti, Ival, y a la organización también por siempre estar contemplando a la radio, porque en el fondo son temas igual que para uno que quizás es más alejado del tema de la salud, del área de la salud o del tema medioambiental, que quizás lo conoce más como consigna, más que el trasfondo, son estos los espacios igual donde uno se entera más en detalle a través de investigaciones, de trabajos que han realizado prácticos en intervención en comunidades, levantando comunas también en distintos lugares o distintas prácticas que a la vez de que nos informamos nosotros también a hacer el puente para la gente que no puede venir y también la gente que escucha la radio frecuentemente pueda quizás fundamentar quizás un poco más las consignas o quizás lo que muchas veces nosotros entendemos como a primera vista en base a la sensibilidad propia y de uno mismo de lo que va viendo. Quizás estos espacios son los que igual nos ayudan a argumentar un poco más y también a conocer los problemas bien de fondo, viendo imágenes. Ayer se presentaron distintos temas de los plaguicidas, los agrotóxicos, también el tema del asbesto, que son cosas que a veces uno no maneja más allá de lo que es una noticia, muchas veces también intervenida por muchos intereses, así que eso, agradecer también por el espacio para también uno mismo, una misma informarse y la gente que está escuchando también pueda ya replicar esta información y de a poco ir rompiendo estos cercos académicos, informativos y todo lo que existe para que mantenernos ahí al margen. Así que eso, muchas gracias, Alejandra, por el tiempo y a la gente que está escuchando Radio Curruf. Ahora ya vamos a dar el paso para seguir con las transmisiones que estaban ahí en la parrilla sonando y probablemente esta tarde noche vamos a estar transmitiendo desde una actividad donde nos están invitando una tocata solidaria en apoyo a Juan Aliste Vega, un preso político libertario condenado a 40 años de cárcel por su supuesta participación en el asalto al Banco Security donde muere el cabo Luis Moyano, así que eso, está con problemas de salud. Hemos estado transmitiendo también algunas de las actividades que se han hecho acá en Temuco en apoyo a él, una cena solidaria específicamente, y ahora hoy día esta tocata donde vienen bandas de Santiago, va a estar tocando banda Bonot, Sailor Punk, Niño de Bacle, y de Temuco Escopetazo, La Curi, Lafken y muchas personas más. Esto va a ser en la sede Admapu para toda la gente que quiera asistir. Es hoy día a las 21 horas y probablemente vamos a estar también interrumpiendo ahí con la transmisión de la Radio Curruf, saliendo un poco con el ruido que va a estar ahí sonando y también la información, porque han salido varios comunicados últimamente en apoyo a Juan Aliste y también palabras propias del mismo desde el encierro. Así que eso, los dejamos ahora con un poco de música y seguimos con la programación de RadioCurruf.org. De tu piel, de tu piel.